miro tus fotografías, en una bailas sevillanas, en otra miras compungida. No sé si esa mirada vive o se paró en el tiempo, pero a mí me llega viva la muchacha de ojos negros. Y yo quisiera hoy no tenerte que buscar, y yo quisiera hoy que fueses realidad. Tocando la guitarra apareces detrás mío, figura delgada acompañando mi ritmo. Te mueves sinuosa mientras bailas, yo sonrío. Saliste de la foto, el deseo se ha cumplido. Y yo quisiera hoy no tenerte que buscar, y yo quisiera hoy que fuese realidad.